Hola, mi nombre es Humberto y hoy les traigo una pequeña reseña de una película que vi ayer. Se llama Luna Nueva o New Moon, como la quieran reconocer. Esta vez sí puedo decir que no manches, no sea. La película es un completo asco, pero asco, asco, no chingaderas, asco. No manches, ¿qué les pasa a los actores? Para empezar, la vieja. Maldita vieja no sabe actuar. Está bien sabrosa, eso sí, pero no sabe actuar. El Edward Cullen, o sea. No manches. Hay personas que interpretan mucho mejores papeles. Yo leí el libro. Y en el libro nada que ver con la persona que lo está interpretando en esta película. Para empezar, así se las pongo. Pues está bien flacucho. Está bien flacucho, no sabe actuar. No sé si alguna vez ya lo haya notado, pero esta persona salió en Harry Potter. Fue el vato que mataron, sí, ese vato fue el que mataron. Total. En esa película nadie le prestó atención, nadie, absolutamente nadie. Pero pues ahí está el gato como quiera, y ahorita están las morritas. Ay, sí, Edward, Edward, muah, muah, muah, lo amo, no manchen. O sea, en sí no es la persona, es el personaje. Y si se enamoran del personaje, o sea, bueno, ahorita continúo en ese tema. Jacob, o sea, ¿qué necesidad de que en toda la película anden sin camisa? O sea, no hace frío, se supone que ese pueblo es de llovizna continua. O sea, ¿qué les pasa? Si quieren andar mostrando pectorales, mejor que hagan una película porque yo no sé. O sea, porque no manches, sí, digo mucho, o sea, me acabo de dar cuenta de eso. En fin. Esta película no me gustó. No tiene ni efectos especiales. No hay ni sangre. La poquita sangre que pasan, pues no tiene nada de efectos especiales. Nada más los movimientos, según estos rápidos que hacen los vampiros. Pero cuando se supone que avanzan rápido, hay una escena en particular en el bosque donde llegan los hombres lobo con estas personas. O sea, del vato. Y según esto, corre así, rajas, a rajas. Muy, muy rápido. Y es un tramo demasiado corto. Si se supone que corren demasiado rápido, es para que ni siquiera se haya visto esta persona moverse. Y los otros mamíferos que andan ahí, los perritos, que lo siguieron, para que los haya podido ver Bella. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta Bella de que pues corren rápido y que fueron capaces de alcanzar a la persona esta que estaban persiguiendo? ¿Qué más? No, tiene muchas, muchas fallas la película. Para empezar, la conversión de libro a película ya es ya. No tiene efectos. Las personas no saben actuar. Y por último, la trama en general. Yo veo la serie de Twilight más que nada como una, ¿cómo lo diré? Para que no suene tanto feo. Está bien. La considero solo para niñas pubertas, adolescentes, cachondas, que quieren ir a ver una película, que se quieren mojar idealizando a una persona que no es real y que muy probablemente nunca lo vaya a hacer. En fin, esto es todo por hoy. Seguiremos en otra ocasión. Que se diviertan. Bye.